Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas. Sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 187. Hoy venimos con la intención, con la insana intención de meter toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Te damos la bienvenida si nos estás sintonizando y damos las gracias, pues tanto si nos estás escuchando a través de la FM como si nos sigues a través de la web de la radio, que es www.radiolaguancha.com. También un saludo si nos sigues a través de Facebook, del grupo de Facebook que tenemos que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También te mandamos un saludo fuerte si nos estás escuchando ahora mismo a través de los podcasts digitales que movemos por internet, tanto en iVoox como en Archive. También un fuerte abrazote a los que nos siguen a través de Instagram, en Mi Rollo es el Rock, ahí todo arrejuntadito. Y también saludo, abrazo fuerte a los que nos escuchan a través de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, Asaltomata Radio Rock. En Asaltomata pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Dos maneras de seguirnos por Asaltomata Radio Rock: la primera, descargarse la app, y la segunda es a través de la web, tecleando www.asaltomatarradiorock.com. Y también mandamos un saludo, un abrazo inmenso a los que nos están escuchando a través de Generación Rock Radio, la web radiofónica canaria que une las dos partes del charco, ahí siempre unidos a nuestros hermanos de Sudamérica. También dos maneras muy fáciles de seguirnos a través de Generación Rock Radio: la primera, la app Listen to My Radio, y la segunda, tecleando la web www.grockradio.radio12345.com. Saludamos al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí, a los controles de sonido. Y también damos un saludo grandote a nuestro colaborador, Juan Carlos Lugo Galván, que nos trae esas pinceladas de humor en forma de cuñas desternillantes. No dejen de seguirlo a través de YouTube en su canal El Rockero Frustrado. Yo me llamo Tomás Oramas y es un placer acompañarle en este viaje radiofónico. En el programa de hoy, ¿qué traemos en el programa de hoy? Bueno, vamos a ver, a leer la carta. Pues, por ejemplo, la idea que haya mucha musicona de calidad, que haya bandas canarias, que haya novedades discográficas, que haya muchas bandas que nos han hecho llegar su música a través de la radio, pues tanto física como a través del mail. Bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y más movida. Y cómo no, hoy la guinda del pastel pues va a ser, sin duda alguna, la entrevista que vamos a tener con Ace y con Johnny, guitarristas de la banda madrileña Los 43 Grados. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen, porque nosotros empezamos. Y empezamos, abrimos fuego con Los Ratones Colorado, y como una exhalación, un tema, el pánico que va a sonar, una auténtica exhalación de tema del trabajo de la banda Los Ratones Colorados, que han titulado Inopia. Me gustaría recordarles, tenemos la dirección física donde no paran de llegarnos trabajos que nos envían las bandas, las discográficas, las agencias, y la dirección física es muy sencillita, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Abrimos fuego, Ratones Colorados y su temazo Pánico. Yeah. grises. Con ganas de sin rajar, marca límites, ceban tu temor. Tiempos grises para un soñador, notas tristes en el rock and roll. Tema guapo, guapo, este pánico de los ratones colorados, vamos, como una exhalación fulgurante, forma de empezar el programa, ese pánico, es que a veces me recordaba otro pánico, el que tenía los Descondos, ese pánico, una muerte ridícula, pero bueno, grandísimo tema este, ratones colorados con el pánico. Nosotros seguimos, la idea es que el programa de hoy sea, venga, rápido, rápido, caña, caña, rapidito, y sea, vamos, que no nos dé tiempo, vamos, ni de respirar prácticamente, así que vamos con la segunda banda, que van a ser los breves. Again, metal moderno desde Madrid y desde los madriles, de la mano de José Cabrera a la voz, Daniel, de Don Pablo, Dani a la guitarra, Rubén Ortiz al bajo, Rafa García a la batería. Esos son los componentes de Breath Again. Recordamos una y otra vez el mail del programa, mirroiselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Breath Again, laberinto. Recordar Ratones Colorados, los Breath Again, y ahora la tercera banda en sonar en la edición de hoy van a ser los Knights of Blood, el lado oculto, así es como han titulado el último trabajo esta banda, los Knights of Blood, banda heavy thrash, con voz femenina al frente, la gran Mireia. Vienen desde Granada y bueno, y aparte de la anteriormente mencionada Mireia, la formación se completa con José Ramón Vilches, guitarra solista, Javier Jesús Molina, guitarra rítmica, Alejandro Sola Jiménez al bajo y Kyle John O'Brien a la batería. Además, el tema que da título al trabajo viene acompañado de un videoclip absolutamente espectacular. Así que denle en el YouTube también y disfruten. Knights of Blood, el lado oculto. Yeah. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Ace y a Johnny, guitarristas de la banda de rock con influencias blues y heavy madrileña 43 grados. Tienen un último trabajo que han titulado Años Perdidos, disco del cual, por descontado, que le vamos a preguntar. Además, estamos muy interesados en saber más cosas sobre la banda, su historia, conciertos, influencia, discografía, actualidad y futuro. ¿Qué tal están, chicos? Hola, muy buenas. ¿Qué hay, Tomás? Muy buenas, Tomás. ¿Qué tal? Buenas y nada, darles las gracias y la bienvenida por estar aquí en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, en este programa de la FM Canaria. Un placer, tío. De verdad que sí, un verdadero placer. Bueno, vamos a empezar un poquito para la gente que no conoce la banda. Una banda que se formó en el año 1996, aunque a lo largo de su historia pues han tenido algún que otro parón de actividad. Bueno, ¿qué les llevó en el año 96, en aquel lejano año 96, a montar la banda y por qué el nombre de 43 grados? Pues mira, en aquel entonces estábamos en el instituto y yo estaba empezando a aprender a tocar un poco la guitarra, era desastroso por supuesto, y estaba loco por montar una banda como fuera. Johnny iba a otra clase en el mismo instituto, no nos caíamos ni bien. Pero no sé por qué cojones ocurrió que de repente me propone un día que sí, que me pasé por su casa y tocamos algo. Y vamos, yo creo que fue la mayoría con el mismísimo. Entonces fue un poco lo que pasó. Diablo, diablo. Pues sí. Y claro, ahí yo descubrí que él tenía un par de temas hechos que a mí me parecían estupendos y dije, madre mía, tenemos que hacer una banda a partir de esto. No podemos no hacerlo. Por eso más o menos allá por el 95. Un poco después conocemos a Blanca López, que fue prácticamente, no fue la primera cantante, pero bueno, o sea que ha tenido recorrido con la banda al final. Grabamos una maquetita ya por el año 97, en aquel entonces pues ya sabes cómo eran las cosas, en un cassette, grabado en un estudio convencional, con un sistema convencional, porque no había interfaces de audio como las que existen ahora mismo, que todo es muy sencillito. Eso lo tenemos todavía conservado. Y a partir de entonces, pues prácticamente que nos cogemos desde el año 99 por ahí un descanso largo, largo, largo. Ya, el trabajo, yo me fui a recorrer España, Europa, y él pues se quedó aquí trabajando. Claro, yo terminé pues lo que estaba estudiando, yo soy aparejador, estuve unos cuantos años ejerciendo, llegó la crisis del ladrillo y todo, y bueno, nos acabamos al final allá por 2016 reuniendo de nuevo porque teníamos el proyecto de intentar hacer un videoclip para el tema que teníamos de los audios de nuestra maqueta antigua. Sirvió como excusa para reencontrarnos, para reunirnos y para decidir que sí, que claro, que teníamos que regrabar todo ese material. Y chicos, ¿y lo de 43 grados, ese nombre, digamos, que tan borrachoso, pues, si se puede llamar así? Pues por una botella de Jack Daniels. Hay un Jack Daniels que tiene 43 grados, que es un poco raro, entonces nos pareció un nombre oportuno, ya que la estética además pues nos molaba la de Jack Daniels, claro. Ya. Y en cuanto a la formación de la banda, en la actualidad, aparte de, ya nos han nombrado, bueno, ustedes dos a la guitarra, a Blanca, ¿hay algún otro músico más forma la banda de manera estable? Sí, mira, tenemos en el bajo a Miguel Ángel Kaiser, que también, Forces, que claro, ha estado en Forceps, es un colega de toda la vida prácticamente, era el tipo que regentaba el Paz Orión en los bajos de Argüelles. Entonces, claro, poder disponer de él como bajita para nosotros era un lujo y un placer porque es amigo de toda la vida. Y a la batería tenemos a Ethan Robs, que es un pedazo de batería alucinante, claro. Es el resultado del disco, claro, nosotros escuchábamos el disco y se nos caía el culo. Decir, madre mía, qué bien armados vamos con esta batería. Sí. No, está claro. De todas maneras, ya un poco lo dejabas caer antes, el tema del parón de la banda, del año 2002 a 2016, un poco por encima nos contaron, bueno, pues cuestiones laborales, porque es que al final aquí hay que comer y esto es así. Sí. Y llega el año 2016 y un poco también nos comenta lo que surge un poco para reactivar la maquinaria. Yo creo que también un poco la pena, ¿no?, de todas esas canciones, de no haberlas podido plasmar en un disco, ¿no? Claro, nuestra maqueta tenía apenas un par de temas. De hecho, uno de ellos no lo llegamos ni a regrabar, únicamente aprovechamos de la maqueta Días de Melancolía, es el que ha entrado al final dentro del disco. Pero había otras cuatro canciones que, claro, se nos partía el alma, es decir, nunca las hemos llevado a una grabación aceptable. Claro. Bueno, y además, a mí hay una cosa que me llama la atención de la banda y es un poco la voz tan particular de Blanca. muchas tesituras. La verdad es que la banda 43 grados pues no es una banda, digamos, que fácil, ¿no? No entra en los parámetros. Es una putada a lo mejor colocarnos en un estilo. Claro. Es verdad que es complicado. Claro, claro. Porque sí, es verdad. Es verdad que claramente tenemos una base de blues y de pentatónicas muy evidente, eso no se puede ocultar, y a lo mejor las canciones en algunos aspectos pues recuerdan a cosas de pues del heavy tradicional, de la new wave o British heavy metal. Uh-huh. Y también pues a lo mejor por un momento recordamos a rock urbano, pero la realidad es que hacemos esta música porque no sabemos hacer otra, ¿eh? Sí. Realizamos. Pero pasa una cosa muy curiosa, uno escucha el disco y a Años Perdidos, y en la primera escucha, bueno, a mí por ejemplo Días de Melancolía se me quedó, El Pacto, pero es ese tipo de disco, de bandas que tienes que currártela, que tienes que escucharla varias veces para que poco a poco te vayan entrando más matices, más detalles, y te va entrando poquito a poco y te va ganando el corazón y el oído poquito a poco, porque no es de esa, claro, de esas que las escuchas y ya te quedas, claro, ya con el estribillo a la primera. Es una pena porque no pertenecer a ningún género concreto tiene una pequeña dificultad, y es que tampoco te pueden meter en paquetes con otras bandas, claro, que dices, vale, son el mismo rollo. Sí, pero que ¿quién mierda es nuestro rollo? Claro, ¿con quién nos juntan? Claro. Y otra cosa también que enriquece aparte el tema del disco, la banda, es que hay muchas voces, hay varios cantantes, ¿no? Creo que esta parte de Blanca también es... Yo canto un par de temas, y también contamos con Miguel Ángel Pulido, uh-huh, que también ha visto cantante de la banda en una fase, pues allá por el año 98. Le invitamos para cantar El Pacto, y claro, el resultado fue genial porque también es un cantante dotadísimo. Lo que me lleva también un poco a la siguiente pregunta. Vamos a ver, ¿en qué momento deciden o en qué tesitura dicen, bueno, pues venga, este tema es para Blanca y este tema es para ella? Vamos a ver, ¿cómo surge ahí la...? Como te puedes imaginar, lo dudamos muchísimo. Porque sabemos que además no facilita tampoco el encasillarnos, el decir, joder, está muy bien que vayan todas las voces con lo mismo porque te da homogeneidad y parece que eso es más fácilmente reconocible. Y es verdad que incluso Johnny, porque me lo dijo, me dijo, joder, pero si a día de hoy ya ves que las bandas, todas, incluso las de metal moderno, todas llevan dos y tres cantantes. Y tienen el de los guturales, la señora que hace como opereta, y el de cantar como un flipado de power metal. Y dices, joder, pues es verdad, si es que a día de hoy el público sí tiene la capacidad de estamparse eso. Tiene la mente abierta para eso, para el cambio de hace unos años seguro que no. Sí. No, yo me imagino a los más viejos del lugar ya nos llamaba la atención, por ejemplo, los Barry, que cantara tanto el Drogas. Claro, como que el Boni, el Drogas, el Boni, y bueno, en fin. Lo que sí hay una cosa, leyendo un poco la biografía y siguiendo por redes sociales, ¿43 grados nace solo como un proyecto de estudio o también tiene vocación de ser disparado en directo? Pues evidentemente la música siempre tiene vocación de ser tocada en directo. La música, claro, nuestra intención era intentar hacer una presentación de este disco. Este disco sale a finales de 2019, muy, muy, muy a finales, prácticamente está distribuido para marzo. Y la intención era que algo, pero claro, no sé qué mierda íbamos a hacer con la situación que se ha rodeado. Entonces, todo el esfuerzo de tener que tener a los músicos disponibles, un compromiso de fechas, etcétera, no lo hemos podido sostener, y evidentemente dijimos, ¿qué hacemos ahora en esta situación de parón? Bueno, tenemos la promoción del disco por delante, eso lo podemos aprovechar, pero lo que estamos haciendo es preparar mucho material nuevo porque claro, ha sido una gozada sacar este disco, porque claro, es que tenemos muchísimo más cosas, claro, y mucho que decir todavía. Claro, no, evidentemente toda esta maldita locura que nos ha tocado vivir y estamos viviendo nos ha parado a todos los niveles, y la música en directo y los esfuerzos, las ilusiones y los planes de las bandas, vamos, también se ha cercenado de una manera brutal. O sea, que a ver cómo vamos reactivando poco a poco el tema. Antes un poco lo hablábamos, el tema de lo difícil que es para alguien que no conozca, por ejemplo, la banda, poder decirle con un par de matices a alguien que la englobe o que hacerle llegar más o menos una idea de dónde se mueve la banda. Yo no sé si tanto a Ace como a Johnny, no sé si hay alguna banda o alguna influencia de referencia que alguien que no conozca la banda diga, ah, pues mira, pues si dicen que suenan a tal o a cual, pues ya más o menos me hago a una idea de lo que podría esperarme cuando escuche a los 43 grados, o si no hay ningún paralelismo por ahí para poder, pues, decirle. Si te digo la verdad, paralelismos no hay, porque a nosotros nos gusta desde los Ramones, a los Saxon, a los Judas Priest, nos gusta todo tipo de música, más el heavy, la verdad, pero sí es cierto que que no encuentro ningún paralelismo, sino simplemente lo que nos sale del corazón cuando lo tocamos, ¿no? Yeah. Entonces, como es una cosa que es nuestra, es esa diferencia que puede haber entre otras bandas. Claro, alguien nos dijo que, bueno, pues sí, es hard rock y es blues y es metal. Y dijimos, pues vamos a intentar quedárnoslo como etiqueta, porque no es desastrosa, no es muy ambiciosa. Y sin embargo, sí es verdad que dices, oye, en realidad lo que suena es a hard rock, blues, metal. Claro. No es muy ambicioso decirlo, porque los tres géneros son reconocibles. Claro, ni están inventados. Están ya requete inventados. Hombre, lo cual en los días que corren es una gran virtud de la banda, porque hay muchas veces que te llegan trabajos, escuchas y es todo prácticamente un corta y pega, ¿no? Cambia a lo mejor la sonoridad del cantante de turno y, por ejemplo, en el metalcore es una cosa... digamos, que parece que como que salen ahí como si fuera la Ford o cualquier empresa está salen ahí a tutiplén los coches en una fábrica, ¿no? Desde luego hay veces que dices, hay discos con 8, 10, 15 temas, dices, ¿cómo puede haber tan poca variedad? Y al final puedes pensar que es la urgencia por sacar un álbum, claro, o rellenar una serie de cosas, porque dices, ¿cómo es posible que lo más importante que tienes en la vida, que es el testimonio que vas a dejar a través de un disco, no hayas tenido el detalle de darte cuenta que había tres iguales prácticamente? Claro. Hombre, lo cual engrandece tanto a la banda. A mí, cuando estaba pensando en hacer la entrevista, me parece un ejemplo de banda luchadora, de una banda currante, de una banda que huye de lo obvio. Y bueno, hay veces que te mandan muchos trabajos a la radio y no puedes entrevistarlos a todos porque uno no es profesional de esto, pero sí que me apetecía mucho el hablar con 43 grados, porque me parece que sí, que son una gente que se le ocurra muchísimo y además que son diferentes en el buen sentido de la palabra. Bueno, llegamos al año 2019 y por fin, después de muchos sinsabores y de muchos años, por fin se plasma el disco. Por cierto, portada guapa, Años Perdidos. Muchísimas gracias. Un poco con lo que nos estaban diciendo antes, a la hora de componer un tema, ¿cómo, cuando llegan al estudio, cómo va el tema? ¿Se dan de tortas o todo muy fluido o se aceptan opiniones? Somos un caso rarísimo, porque si te das cuenta, al final la banda la llevamos entre los dos guitarristas y normalmente nadie tiene más ego que un maldito guitarrista. Entonces, que dos guitarristas se lleven medio bien y no se pisen, creo que somos un caso casi único. Y es verdad que no tenemos problemas. Generalmente yo ni suele traer generalmente las bases, yo también me he acordado alguna y en base a eso empezamos a crear. Nos creamos una estructura generalmente entre los dos, porque hemos visto que es más eficaz y nos sale mejor. Y a la hora de decidir las líneas de voz, prácticamente, todas pasan por el, es decir, pero el 100% hasta las baterías, las composiciones de bajo y las producciones siempre las pasamos por el filtro de los dos, porque claro, si no hay nada más importante para nosotros que esto, ¿cómo no vamos a echar las suficientes horas para decidir si el trabajo es lo bastante competente? ¿Y el tema del trabajo dentro del estudio, cómo fue la cosa? O sea, productor y todas estas cosas. Tuvimos la suerte de que donde ensayamos, en los locales de ensayo La Ferrera, en Madrid, estaba por aquí también un productor que se llamaba Gabriel Marinero. Él se dedicaba generalmente al rap y a otros tipos de géneros. Pero empezamos a grabar con él, empezamos a producir, había un avance enorme en la obtención de sonido. Y después de los tres años, justo un mes antes de sacar el disco, dimos el salto de calidad enorme cuando aprendimos bien un manejo de reverbs adecuado para el rock. Una subida de batería. Claro, una subida de baterías que necesitábamos tenerlas en la cara en vez de donde las teníamos colocadas. Entonces al final hemos logrado decir, mierda, mi banda suena como siempre quise que sonara, pero es verdad que nos ha llevado tres años el proceso, un aprendizaje enorme, pero claro que hay de malo en aprender, imagínate. Okay. Además, ya te digo que es un poco lo que decía antes, me encanta poder contar esto, tener una banda que después de tantos años, tanta lucha, pues parece que al final... Pues se han alineado los astros para que al final la criatura pueda salir en forma de disco de trabajo este año. Hace cinco años no lo podíamos ni imaginar, claro. Pues, claro. No, y lo cual me lleva también a otra pregunta, me imagino, pero ya lo dejaremos para más adelante, el tema del futuro. Vamos a ver, este Años Perdidos, el título Años Perdidos, yo me imagino o intuyo que tiene que ver con los años que hubo de parón de la banda, ¿no? Claro, este disco ya casi 25 años tarde, pero bueno, llega a duda. Vamos, pero 25 años no por gandules, ¿no? No porque la banda sea unos gandules y uno no, sino por circunstancias. Claro, la banda sigue existiendo en nuestros corazones, pero no tenía ninguna actividad. Claro. Dentro del disco hay un tema, bueno, creo que hay dos versiones, ¿no? Logramos meter dos. Stand By Your Cat, que evidentemente es una versión del Stand By Your Man de Tammy Wynette, el clásico del country, que parte de la película de los Blues Brothers también, es un tema bastante conocido. Lo hicimos pues, por el tema de una campaña animalista para promover la adopción de mascotas y gatos. Porque colaboramos con alguna entidad, entonces pues, nos parecía estupendo poder hacerlo. Y la otra fue una versión de los Dead Boys, de la banda de Steve Vattos, del primer disco de Dead Boys, que yo siempre había tenido intención de intentar traducir alguna canción al español, y a ver qué tal resultado daba. Dimos con una letra que nos gustó y grabamos este Alta Tensión, que en realidad es el High Tension Wire de los Dead Boys, y el resultado creemos que mola. ¿Por qué se me ocurrió esto? Porque recordé que en su momento la gente de, creo que eran los músicos de la banda esta de Villena, hicieron unas el London Calling en español entero traducido, sacaron una especie de disco muy underground que todavía existe por ahí por YouTube, y claro, es el London Calling entero traducido y molaba un montón el resultado, y dije, pues podríamos intentar hacerlo con los Dead Boys, y ahí salió esta Alta Tensión. Fíjate, incluso hasta en el detalle, ¿no? Hasta en eso buscan un poco la... Lo más sencillo, lo más usual sería, bueno, pues hacemos una versión de Motorhead o, vamos, del Sota Caballo y Rey, pero no, hasta son rebuscadas, quiero decir. Claro, que se les nota el trasfondo de música, del background que tiene la banda. Claro, ¿no? Pero no, nosotros estamos muy en contra de hacer versiones así en general, porque ¿para qué voy a hacer algo que yo sé que a mí me encanta una canción y tengo ganas de hacerla? Pero eso no tiene sentido si no voy a ofrecer algo diferente al original. Evidentemente no voy a decir, ser tan ambicioso de creer que lo voy a hacer mejor, pero si tengo que proponer otra alternativa porque esa canción ya existe, ya me encanta, ¿para qué la voy a joder yo? Otra cosa que me gusta de la banda es, bueno, no sé si se puede decir, ese carácter ochentero de hacer las cosas. La promoción, incluso esto de que algo que, bueno, que muchas veces está casi en no se fomenta todo lo que se tiene que fomentar en cuanto a la pena que me da el trabajazo que se meten muchas bandas en hacer los discos y luego el nulo trabajo que le dedican a la promoción, lo cual es lamentable. Cuando nadie va a hacer ese trabajo por ti, además, claro, nadie puede hacer ese trabajo por ti. Claro, es que a mí me da la sensación, es como estar nadando para morir. Cuando estás a 10 metros de la orilla, o sea, tiene sentido. Eso es la parte más difícil y luego lo abandonas. O sea, esto es un trabajo de un año, de dos, tres. Claro. Por eso, se lo han currado, nos han mandado el trabajo a la radio y como se hacía antaño, y bueno, pues ha cuadrado, porque otras veces no cuadra, pero en esta sí he cuadrado, y sí. Me es un auténtico placer, ya digo que he ido pinchando los temas de la banda a lo largo de estos meses de radio y seguiré en un futuro también haciéndolo, y me apetecía el tema de poder hacerles una entrevista, además reivindicando que, joder, por no utilizar otra palabra, ya que sacan los trabajos, la banda de un poquito más de curro en la promoción, no tiene que ser físicamente, pero tampoco hay 500 millones de programas especializados donde mandar simplemente un correo con unos temas y una promoción, pero en fin, cada cual con su grupo hace lo que cree que tiene que hacer. A mí me parece que la política de los 43 grados está muy acertada, política como por ejemplo la de los videoclips. Donde tienen varios videoclips, por ejemplo Días de Melancolía, pues, en dos versiones, también está por ahí videoclip de Lucía, Rumbo al Este, Stand By Your Cat. Es importante para la banda el tema visual, tema de videoclip. Además los hace él todos los vídeos y es bastante porque nos promociona dentro de pues de las redes sociales. Claro, tener un vídeo es una enorme ventaja. Y yo empecé un poco a trabajar con ediciones de vídeo. Y claro, fui descubriendo cosas y decir, móvil mío, pero ¿por qué no tenemos más videoclips y los puedo hacer yo mismo? Ya, claro. Así que da un palitón cada vez que me meto en uno, al final es un curro de 3 meses. Pero joder, luego veo el vídeo de Lucía y en el vídeo de Lucía estamos tocando en el maldito infierno. Pues sí, pasan, ¿no? Pasan dinosaurios por detrás para hacer dinosaurios. Se ve que, bueno, con los medios que se disponen, no hace falta tener una gran producción para ser creativos en los videoclips y bueno. Claro, y nos daba la oportunidad de contar la historia desde otro ángulo. De hecho, por ejemplo, la canción de Lucía trata sobre el consumo de LSD y de una chica, una amiga nuestra del instituto, una nuestra que tuvo un mal viaje y se quedó un poco. Pues lo podíamos reflejar para que la gente lo entienda mejor a través del propio vídeo, con una chica que interprete a Lucía, con todo su problema, con el consumo de los hippies. A ver, una preguntita. La siguiente pregunta va a ser 25 años de parón para tener el o de retardo para tener este disco entre las manos. Yo me imagino que para el segundo no habrá que esperar tanto, ¿no? ¿O sí? Oh, te lo garantizamos. Te lo garantizamos muchísimo. Sobre todo porque ahora que hemos empezado, tenemos ya prácticamente 5 temas montados. y el resultado nos mola tanto que ahora mismo nos morimos y paramos. O sea, te puedo garantizar que saldrá muchísimo antes porque nos va la vida en ello ahora mismo. Ya sabemos perfectamente cómo buscar nuestros sonidos, sabemos perfectamente qué teclas tocar. Pues, claro, a partir del disco anterior, por supuesto. Como dicen los surfistas, han cogido la ola buena, ¿no? De ahí no se bajan. Sí. Claro, ahora mismo eso nos satisface muchísimo, por eso la cantidad de horas que le echemos no es ningún problema, porque lo que más nos satisface, lo que más nos apetece. Bueno, vamos a ver, la gente que esté escuchando el programa, que quiera, bueno, indagar más, o le esté gustando, 43 grados, ¿dónde se puede seguir la actividad? Y lo más importante de todo, ¿dónde podemos pillar el disco y dónde se puede pillar el merchant? Pues mira, nuestra página web siempre está bastante bien operativa, de hecho facilita, tenemos un dominio medianamente aceptable, que es www.43grados.es. Ahí siempre tenemos colgados todos los vídeos, toda nuestra música, figura también una dirección de correo donde se pueden pedir las camisetas, los discos, etcétera, y a correo electrónico es lo más sencillo, porque la distribución, pues bueno, ya sabes que la venta física en tiendas ahora mismo tampoco es que sea bollante. Claro, y eso me lleva a la siguiente pregunta. En redes sociales, por supuesto, también. Es fácil encontrarnos tanto en Instagram como en Facebook. Somos bastante activos. No. Además, es algo que lo sé, que los dos son bastante activos en Facebook. Bueno, ahí es donde yo más me muevo y sé que son bastante activos, la verdad es que sí. Salvando, que estas cosas hay que cogerlas con alfileres en los días que estamos con el tema del COVID y que se está empezando a abrir poquito a poco la luz del tema del futuro, a ver cómo se va empezando a caminar. Pero bueno, no sé si nos pueden adelantar algún plan, alguna cosilla que tenga la banda, aparte del próximo disco, que tengan ahí mirados a medio corto plazo para poder contarnos. Pues si te digo la verdad, yo todavía estoy con ganas de sacar un quinto single y un quinto videoclip de Años Perdidos. Pero ahora mismo lo que tenemos como prioridad es sacar adelante estos temas. No porque nos urja de una forma básica, es decir, en un mes o dos tenemos que tener un disco. No nos importa si será a finales de año o principios del que viene. Pero es verdad que las canciones nos están empezando a obsesionar, están en el punto en el que no las podemos abandonar. Claro, debemos abandonarlas porque es cuando están empezando a crecer. Sí, no más mucho. Entonces, bueno, es como cuidar un huerto, es decir, en este punto decir que no se me mueran, que no se me desvíe el espíritu que le quería dar a la canción porque está en su fase de crearse. Me llama la atención, ahora se me vino un flash, el tema de los videoclips. Bueno, yo creo que los 43 grados van por el mismo camino que Metallica, ¿no? Cada canción con un videoclip y así, más chulos que un 8, ¿no? Pues oye, ya que los podemos hacer a un coste muy bajo porque son autoproducidos, para nosotros es un placer poder hacerlo, claro, es algo que disfrutamos pese al trabajazo que suponga. Bueno, me gustaría un poco ya y muy brevemente que cada uno nos dijera en su percepción y nos intente convencer por qué debemos darle una oportunidad y por qué debemos disfrutar y por qué debemos escuchar este disco a Años Perdidos de 43 grados. A ver, motívenos ahí un poco, marketing. Si me preguntas a mí, yo te diría que debería la gente escuchar nuestro disco porque es algo diferente, porque tiene mucho corazón, porque si escuchas las letras son muy emblemáticas y hablan mucho de nosotros, y porque verdaderamente para escuchar siempre la misma música pues siempre hay tiempo, y para probar cosas diferentes y dar una oportunidad creo que la gente debe escuchar nuestro disco. Perfecto. ¿Eis? Pues sí, básicamente creo que ofrecemos algo que la gente puede reconocer fácilmente, no es difícil de digerir, y con Daros sí que creo que somos distintos. Así que, y sobre todo otra cosa, es verdad lo que decía Jenny, que está hecho con el corazón, es decir, este disco, ahora ya escuchado con perspectiva meses después, sí puedo decir que contiene nuestra alma. Oye, igual nuestra alma es fea y el disco me gusta, pero te aseguro que refleja nuestro alma. Alma tiene. Pues bueno, yo creo que como todos sabemos aquí los tiempos de la radio son los que son. Esto se nos ha echado encima y bueno, la verdad es que ha sido muy ameno el poder estar con la banda. Yo creo que nos hacemos una idea bastante potente de lo que es, de lo que son los 43 grados y de lo que es este Año Perdido. Me gustaría un poco ya para cerrar la entrevista que dedicaran un tema que les apeteciera y nos explicaran por qué razón eligen ese tema en concreto. Pues mira, íbamos a presentar Días de Melancolía por varios motivos. Es la canción con la que terminamos nuestros conciertos y es la canción que estamos promocionando ahora mismo porque tenemos el videoclip recién estrenado. Sí. Es la canción que abre el disco, además.

Y después de los de Weird, con su tema I'm Nothing, cambiamos de isla y desde Tenerife nos vamos a Gran Canaria. Y además cambiamos de estilo de una manera drástica y pasamos ahora a una banda de metalcore, de deathcore, como son los An Endless Path. Una banda que, por cierto, en su día tuvimos en los micrófonos, en estos mismos micrófonos de esta radio, en Radio La Guancha, del programa Mi Rollo es el Rock. Otra auténtica garganta de fuego, sin duda alguna, como es la de Kevin Falcón. Y bien lo van a disfrutar con el tema raco que va a sonar a continuación de los An Endless Path, que lleva por título Compromise. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final del programa. La verdad es que me llena de orgullo, pues bueno, porque me gusta, porque lo siento así, si no, no lo haría, el que el programa tenga pues tantas variedades sonoras, siempre todo encuadrado dentro de los parámetros del rock, de esas guitarras potentes, de esa actitud, las distintas sonoridades que pueda haber. La verdad es que me encanta que esto sea así. Han sonado tantas bandas distintas, como los 43 grados que tuvimos pues esa entrevista, por ejemplo, también los de Queer, con ese sonido post-rock, los An Endless Path, con ese sonido Metalcore, Los Ratones Colorados y Los Breath Again, Los Knights of Blood, Heavy Trash, Rock, bueno, en fin, para mí es un auténtico lujazo el poder disfrutar haciendo este programa como lo hago, con esto que para mí es una seña de identidad, que es que el rock está para unirnos, todos somos hermanos del rock and roll y podemos disfrutar de distintas sonoridades. Y para echar el cierre, pues otro gustazo que me voy a meter en el programa de hoy. Vuelvo, pues eso, a darme un gustazo para el cuerpo, y vuelvo a cerrar el programa con los House of Lords y su último trabajo, el New World, New Eyes. Forma parte de, pues eso, lo decía antes, del ADN del programa, pues eso, un poco el tema de la variedad sonora y estilística. No nos gustan, por lo menos a mí no lo siento así, y espero que ustedes también lo disfruten, esos programas que son unitema, unisonido, que son de punk y solo ponen punk, o son de deathcore y solo ponen deathcore, en fin, ese tipo de cosas no me gustan a mí. Y por ejemplo, cerrarse en unas coordenadas geográficas tampoco me gusta. Saben que amamos el acero canario y tratamos de difundirlo, pero para nada nuestro programa es 100% de difusión de bandas canarias. Así que bueno, esto es un lujazo y espero que así lo disfruten y que parte del atractivo que puedan encontrar en nuestro programa, en Mi Rock es el Rock, sea esa, la variedad sonora. Así que vamos a cerrar con House of Lord y su tema The Chase. Step between. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla sonora, la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Variedad, la verdad es que mucha variedad, noticias, música que nos han hecho, nos han enviado las bandas, las agencias, pues a través del mail o físicamente. También, como decía antes, la variedad estilística dentro de lo que es la música rock, la música cañera. Apoyo, como siempre, a nuestro querido Acero Canario. Y también espero que les haya gustado y les haya parecido muy entretenida e interesante la entrevista que hemos tenido con Ace y con Johnny de los 43 grados. Grandes chavales, grandes músicos, muy luchadores. Les deseamos toda la suerte a los 43 grados. Y como siempre, damos las gracias al gran Iván, que ha sido el encargado de que esto suene tan bien. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Que este programa se llama Mi Rollo es el Rock. Espero que el tuyo también. Y un servidor que les ha acompañado durante este viaje sonoro de aproximadamente una hora, Tomás Oramas. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.